industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Selena Gómez lanza temas inéditos. Para recaudar fondos, la cantante estrenó una versión especial de su disco Rare, con 3 nuevas canciones. La intérprete compartió la noticia en sus redes sociales y, debido a su preocupación por la crisis mundial por el coronavirus, pondrá su granito de arena, donando personalmente al Fondo de Ayuda Plus One, así como otorgando $1 de cada pedido de su EP. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.